Intentar detenerse es signo de cambio. Buscar la estabilidad es síntoma de objetivo alcanzado. Acostumbrarse es, tal vez, resignarse. Estamos en búsqueda de cambio para comenzar a hacer camino. Para eso estamos andando. Este es el segundo bloque. I'm sticking with you. La linterna mágica. Sombras. Anything that you might do. Y algo más. I'm gonna do too. La linterna mágica. El origen de la Ouija se dice que comenzó en la antigua China. Otros dicen que comenzó en el Imperio Romano y otros que al fines del siglo XIX comenzó en el año 1890. Lo que sí es cierto, dicen que es un juego para comunicarse con los muertos que empezó dos hermanas jugando como una diversión para un día de lluvia. Empezaron jugando a este juego y hacían golpes para ver quién se asustaba y quién resistía más en jugar a este juego llamado la Ouija, que empezaron a decir, se empezó a hacer muy comercial y muy vendida, porque decían que era Ouija y decían de forma comercial que era felicidad, alegría, y sin embargo Ouija después se desmintió y se dijo que era el significado de la mezcla entre la palabra francés y alemán, que oui, sí en francés y ja es sí en alemán. Y bueno, y comenzó como un juego para comunicarse con los muertos, según algunos dicen. Es una forma de comunicarse justamente con personas que tuvieron accidentes o personas que no murieron de una forma normal, de una forma católica, si se decía en esa época. Otros dicen que se mueve inconscientemente de forma telequinética por las personas que están jugando. Lo que es importante es que siempre tiene que haber una persona de mucho magnetismo, un espiritista, una persona que está acostumbrada a hacer esas sesiones y otras personas que tal vez no, pero sirven como para potenciar la energía de este espiritista que es el que encabeza esta sesión. De acá deriva la historia de Cañitas. Cañitas eran, se le denomina así a la historia, pues era un grupo de amigos que se juntó en una casa. Este grupo de amigos eran todos grandes relativamente y uno tenía una hija. Una, en realidad tenía una hija. Bueno, y estaban jugando a la noche, riéndose, tomando algo, comiendo y mientras jugaban. Al torno que iban jugando se dieron cuenta que sentían voces, sentían pasos, la televisión se prendía, las luces se prendían, sentían voces. Entonces por el miedo decidieron dejar de jugar. Se fueron a dormir, estaban todos durmiendo en una misma casa. Y bueno, y una de las nenas, la nena de la mujer esta que estaba con su hija, comenzó a llorar. Cuando ella fue a ver, se cruzó con una especie de espectro con una túnica negra que flotaba. Ella al gritar y todos acercarse, este espectro desapareció. Pero acá empieza el tema. Ese espectro no se fue nunca y empezó a torturarlos con sonidos, voces, ruidos, etc. Decidieron ir a un párroco a que los ayude a exorcizar y mientras exorcizaba la casa este párroco, se le caía la Biblia, chorreaba sangre dentro de la Biblia. Y bueno, dijo que tenía que hablar con los obispos porque el espectro que había dentro era muy fuerte. Al otro día que van a buscar a este párroco, el párroco había muerto. Según le dijo una de las personas que estaba ahí en la iglesia, le dijo que el párroco había muerto ni bien había vuelto el exorcismo. Estos cinco amigos que con el tiempo no se podían librar de estos sonidos, decidieron ir a consultar a una bruja. La bruja les dio un amuleto y el amuleto ese no les sirvió de nada. Cuando se fueron a quejar con esa bruja, la casa de ella ya no estaba más. Era una casa vieja, abandonada, y no estaba ella en su interior. Ellos, bueno, le preguntaron a unos chicos que estaban en la calle qué había pasado, dónde estaba esta señora que era bruja, y le dijeron que en esa casa no vivía nadie, y que sí, había una bruja, pero hacía unos 7 años atrás, desde el momento que ellos habían ido. Después, con el tiempo, esta misma gente que empezó a jugar a la Ouija, 3 de ellos murieron en la casa. Y mientras 2 iban a ver qué había sucedido, bueno, murieron en un accidente. Pero un amigo de ellos que había estado en esa sesión pero se había ido antes, decidió guardarse ese secreto, no revelárselo a nadie y vivir con una casa, vivir en la casa esa donde habían jugado, porque era como un lugar tradicional donde ellos ya se juntaban. Finalmente la mujer de este hombre muere y él queda a cuidado de su hija. Y él cuenta que todas las noches siente los sonidos de ese espectro que lo sigue torturando ya hace muchísimos años. Y que bueno, y eso derivó en un libro que hoy en día se llama Cañita, por eso la leyenda de Cañita. La linterna mágica. Parlantes estresados. Micrófonos saturados. Una linterna, cinco pilas. La pesadilla de los ermitaños. La linterna mágica. Un peregrinaje hacia el arte. Yo siempre me quedo pensando si las historias de Jonathan son ciertas o yo las creo inventa. Que sí, son ciertas. Son ciertas. ¿Por qué él dice, dicen que tal y tal cosa? Porque no se la cree. No cree su propia historia. No cree su columna. No cree su propia historia. Muy mal. Qué bárbaro esto, ¿no? Echémoslo. Y a propósito, no, hagamos que renuncie, es más fácil. No me tienen que indemnizar, nada. Se entendió eso, iba tácito. Bueno, la cuestión era que él había prometido en algún momento traer acá... La Ouija. Exacto. ¿Y qué pasó? No la pude traer. Pero usted dijo que le íbamos a hacer en vivo. Lo que pasa es que, bueno, prometo el próximo programa traerla. Lo vamos a hacer, vamos a probarlo primero en backstage. En backstage. Backstage. Bueno. Detrás de renuncio. A ver qué pasa. Yo la voy a traer. Bien, perfecto. Está prometido y está grabado. Bueno. Bueno, sépalo. Tráigala. Bueno. La Ouija próximamente. Apareciéndose de repente, escabulléndose, mudo, suave y claro. La águila

Ahí hay un caimán cebao que mide más de una cuadra, con más cachos que un venao y más dientes que 20 babas. Ella, inocente de todo, se baña sin percatarse, que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse, y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Ella, inocente de todo, se baña sin percatarse, que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse, y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Me voy corriendo a su casa pa' que mi amigo lo sepa, le echaré una cantaleta y le digo lo que pasa, que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer, que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer, que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer, que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer, que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Cuando llegamos al pozo la mujer no se veía, el caimán patas arriba dormía de lo más sabroso. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo, eso pasa cada rato que son cosas del destino, y que de aquí en adelante que cuente con un amigo. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo, eso pasa cada rato que son cosas del destino, y que de aquí en adelante que cuente con un amigo. Hola, buenas tardes, señor. ¿Tendría una linterna mágica? La linterna mágica. Esa, la de la propaganda. La linterna mágica. ¿Y si se fija atrás, no tendrá una linterna mágica? Tango. Parte 2. Karina Martinelli es violinista y con su violín comenzó el camino en la música. Camino que sigue transitando. Entre personales, de casualidad que conocí gente, empecé a tocar violín, fundamos la Imperial. Bueno, después de 7 años me fui de la Imperial y ahora formé una orquesta criolla donde hacemos varios ritmos, con composiciones propias también. Que es una orquesta formada por 4 violines, 4 guitarras, cello y charango y bombo. Así que bueno, y hacemos un tango mío, que lo metí porque daba para probar a ver cómo sonaban las guitarras y bueno, y por suerte dio. Así que estamos haciendo un montón de cosas con eso. Las orquestas típicas de tango son un fenómeno creciente de los últimos años. Orquestas típicas que se funcionan con grupos de gente, cooperativas, que lo que tienen ganas es de tocar y que su música se distribuye por los distintos circuitos, ya sea de abajo, de arriba, pero bien de nuestra tierra. Nosotros ahora vamos a empezar a trabajar en la calle haciendo tus propias inventás tus tocadas, alquilás un lugar o no tenés que andar dependiendo de algún tercero, sino lo organizás vos mismo, y así como hacen muchos de la Fierro, Fichero, qué sé yo, te hacen su propio show, digamos, su propia fecha, alquilando y haciendo tus propias movidas podés vivir. O sea, obviamente lo que este tipo de músicas que son bien de abajo, que se hace de muy manera auténtica, no te vaya Martinelli, ni quiero que me llame tampoco ideológicamente, por un desastre, pero Uno como músico, si se arma bien un proyecto musical y trabaja desde abajo y poniendo mucha energía y desde llevar un disco en la radio hasta llevar un volante a la facultad de no sé qué para repartir para que se entienda una fecha, podés trabajar, pero siempre de abajo. Karina Martinelli, violinista. Tango, parte 2.